16 de abril 2020, acta la Comisión de Ciencia y de Tecnología, los diputados, o tuvo mucho aprobado, le dictamen y que le juegue un mensaje de los artículos, de lo almas tan el educación, vejante el código y administración pública de los alumnos de Yucatán, de lo vete el utsol no que el meya le quen ocultar cuacan, o asa atac junto al shocknal, y si le sol no que es abo, cutus beltal. Le directores y que las nahi shock le tío con hol indica. Ubeta le hachil meya hop. Kulak indicubao yetel ahkansa ho trabajadores sociales. Ulak shoknalo yetel tata silo. Hebishutus beltik le nomolai cambes ahil sehei. Eken ocultak waken satak juntul shoknal. Beisha ukuch meya le nomolai cambes ahilo. Yetel ujol popilo cambes ahil. Le tie uchuk top yetel usuk besalo kalandi kuba shoknalo. Ubisikubao uch maukas nuk besiko le tecnologías de lo ektikubao. Le nomolai sehei manta. Una jubetic payalt anid, tel oxal no hal tu cultishok nalo, bejantial beta le meyak tus beltal, le ken satak wa ocultak juntul shoknal. Le diputados y tres diputadas, otro mucho aprobado, le ukaja luk aholta la lauk en el 11 de febrero, ve día estatal de la mujer y de la niña en la ciencia, chente al alumno Yucatán, te aluk inversal. Oshanti le diputados o le iniciativa, te alujel tu mensaje que las artículos de lo almat anid cambes a el clumil, tu al el servicio social cubanto en Katia Bolio Pinelo. Ti asuntos generales, el diputada Milagro Romero Bastarrachea. Tu cata, catus beltac, cacatac, tile nomolai cambes a iclumil. Bishubinu meyajile educación emocional aprobarta cabetac, meyajil y chil cambes a gil. Manuel Idia Suárez tuyala, le mulai cambes a gilo, mantas ya no yolo mul meyaj. Vale matum beital, tile sutukla tu menjel sanum meyaj. Tuyola le sabben silil, wa contingencia sanitaria. Le quento con la contingencia que lo veita lo cata al tie. Lo presidente de la comisión Luis María Aguilar Castillo Tuyala, una juchugtal, bisubinu beta le baloku aprobar tar actan le comisiona, bechanta ita kuchulukini lo tialo beta lo leyes secundarias si la reforma educativa o tialo nupal leyes estatales y del federales. 15 de mayo, uchulukini.